Aquí comienza toda blanca y coronada de azar. Muy pronto voy a estar temblando de emoción. Cita con el recuerdo. Conseguida nuestra unión se ha visto ya. Y por tanto así llamarle. 60 minutos para recordar esas canciones, esas melodías que dejaron huella en nuestro corazón. Que voy a ser flor de tu jardín. Saludamos a nuestros oyentes en Nueva Zelanda, China, Japón, Rusia, Suecia, Noruega, Polonia, Rumanía, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Cuba, México, Estados Unidos y Canadá. Fue mi esposo como novio muy cortés, y yo no sé si de casado será igual, pues conozco más de dos y más de tres. Hoy traemos a nuestro programa la voz de terrible perversión, pero al mío yo lo pienso dominar, sabiéndole cantar. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del sucu, sucu, sucu, sucu te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. El vaivén del sucu, sucu, sucu, sucu te voy a dar. ¡Anda, mulata! ¡Manteca! Vamos, cholita, a bailar el ritmo más popular. Vamos, cholita, a bailar el ritmo más popular. El vaivén del sucu, sucu, sucu, sucu te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. El vaivén del sucu, sucu, sucu, sucu te voy a dar. ¡A gozar, mulata! José Alberto García Gallo, más conocido artísticamente como Alberto Cortés, nace en Rancul, La Pampa, Argentina, un 11 de marzo de 1940. Alberto Cortés, a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir

sabe dónde se han ido a distancia y qué habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra distancia, aunque me encuentre tan lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo. El abuelo fue una de las últimas canciones en la que obtuvo un gran éxito. Canción que fue interpretada también por Mirla Castellanos, Alberto Cortés, Serenata en Portugal. Serenata en Portugal, bajo el manto de la luna, con estrellas, cielo y mar, y el pregón que ya se va. Serenata en Portugal, bajo el manto de la luna, mil romances y un cantar. Serenata en Portugal, la voz de la guitarra un balcón, y el fado va buscando el amor. Lisboa sonríe con la simpatía de su corazón. La noche va tejiendo ilusión al ritmo suave de la canción. Cada enamorada escucha hechizada a su trovador. En Portugal, bajo el manto de la luna, mil romances y un cantar. Serenata en Portugal, serenata en Portugal, serenata en Portugal, serenata en Portugal. Muchas de sus canciones se basan en hechos reales o simplemente en sentimientos a lo largo de su vida. Alberto Cortés, Mi árbol y yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi árbol y yo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia.

con las palmeras quiero vivir. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Cita con el recuerdo es un programa emitido por DRD Radio 92.2 de la FM, el de Petrer de Alicante. Conseguida nuestra unión se ha visto ya. Radio Disco Melodía 97.7, Alcoy, Alicante. Radio Bolero 97.7, Alcoy, Alicante. Ven, marido, ven, qué casado estás, y seré un... Radio El Campello, El Campello 107.3, Alicante, España. Y Radio Cuca Oviedo 107.3 de la FM. Agradeciéndole la atención prestada. Nos despedimos hasta un próximo programa. Fue mi esposo como novio muy cortés, y yo no sé si de casado será igual, pues conozco...